baile zampa, pa' los trangalanga. No me pongan trampa o van a recibir parranda. De líricas que son tantas que no aguantan la charanga de mi ganga que comandan esta banda. No se crucen la baranda, líneas mostras, hundiendo entre tú el dedo en la costra. Con la cosa prosa, rimas que el papel te lo destrozan y retozan como plomo en pleno fuego cruzado. Los más osados con el one, two, check it out. Give me the mic, boy, voy con el convoy. Hell yeah, la Real Academia del Flow. Venga pa' que vea, one love, nea. A lo Jaffa Strip on the wall, como Chris Paul, subiendo el balón, tomando el control. Antes que suba la marea y nos ahogue en un tsunami, yo le prometí a mi madre darle todo sin un Grammy. Quiero de todo pa' todos y después pa' mí. Mientras que doble instrumentales como un origami, mami. Una bendición por loco, que los envidiosos andan suelto y no son pocos. Dando luz porque se prendió el foco. Take it easy, motherfucker. Sorbiendo humo como coco loco. Suelto como caraqueño, riendo como maracucho. Entro como los caleños, en medallola buena cucho. Fuerza pueblo latino, que no hay fronteras, mis hermanos. Porque por duro que sea fuerte nos paramos. Traigo señales de humo pa' toda la esfera. La necesidad de comunicarnos rompe barreras. Estamos prendiéndole al tizón, si no tenemos pa' vela. Y ahora se siente el pestón en mi comuna y tu favela. Ey, mera, señales de humo traemos los paisas. Usamos más la hierba que los mismos taitas. Rótalo negro, no te pegues, dame un puff puff. Y si se acaba, no te azares, tengo cash cash. Lenguaje universal, no necesita braille. Si la hueles en la esquina, entonces caile. Asándonos un pollo, vamos al baile. Y hasta los reptilianos están llegando donde estamos nosotros, así que saile. Dámele más, súbele más, parce, venga pa' que vea. Sácale dos, ruédalo ya, siempre ready donde sea. Estamos derritiendo brea, pana, venga pa' que vea. Como es que aquí se frasea, estamos ready con orrea. Esto no te lo esperaban, viste. Tú sabes que en su estudio no existe. Prima por lingote, córrete con yote. Pila que la nota no se note. Esto no te lo esperaba, viste. Tú sabes que esto es serio, no existe. Prima por lingote, córrete con yote. Pila que la nota no se note. Ay, ay, ay, oh.